Muy buenas tardes. Están dormidos ya. Buenas tardes. Dale un apretón de manos, no tan fuerte, al que está al lado. Dile que Dios te bendiga. Espero hayas traído tu Biblia, porque la vamos a abrir. Si no la trajiste, tenemos un problema superior, pero acércate a algún cristiano ferviente que haya traído su Biblia. Nati, qué gusto me da verte. ¿Tú sabías que en la Biblia viene el diario de un borracho? No, no es broma, ¿tú sabías? ¿Alguien sabe dónde viene el diario de un borracho? ¿Qué parte de la escritura? No es broma, es algo correcto y real. No. ¿Alguien sabe en qué porción de la escritura viene el diario de un borracho? ¿Amós? No. ¿Proverbios qué? Ay, la hermana Judith les está soplando la respuesta, ya los caché. Proverbios capítulo 23, por favor. Creo que hay una canción, ¿no? Así media jacarandosa, que se llama El diario de un borracho. No recuerdo, la verdad, pero fíjate en Proverbios 23. Subráyalo. Versículo 29, sígueme con tu vista. Leo en lenguaje sencillo. Leemos en lenguaje sencillo no para llevar la contraria que la mayoría maneja 60, sino para que sea entendible cuando podemos leer. Proverbios capítulo 23, sígueme con tu vista, voy a leer a partir del versículo 29. ¿Todos lo tenemos? Dí amén, ¿sí lo tienes? No, no lo tienen todavía. Proverbios capítulo 23, a partir del versículo 29, dí amén, ¿sí lo tienes? Muy bien, leo. ¿Quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? El que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. Ojo para aquellos que sabían todas las bebidas. Así que no te fijes en lo rojo que se pone el vino, ni cómo brilla en la copa, ni cómo baja suavemente, porque al final muerde como una serpiente, echa veneno como una víbora. El vino te hará ver alucinaciones e imaginar porquerías. Sentirás como si estuvieras en medio del mar, recostado en lo alto del palo mayor, y dirás, escucha al borracho, no sentí cuando me golpearon. Me dieron una paliza y ni cuenta me di, pero cuando despierte iré por otro trago. Alarmante, ¿no te parece? Vamos a orar. Padre, vamos a abrir tu palabra. Y en el nombre de Jesucristo, queremos suplicar que sea tu Santo y tu Divino Espíritu obrando en cada uno de nosotros. Que tú hables directamente a nuestro corazón y que sea tu voz la que podamos escuchar en esta noche. Estamos todavía en septiembre y en toda la nación celebramos lo libres que somos, que ya no peleamos una batalla y que ya no estamos bajo el yugo español. Pero Padre, nuevos conquistadores acechan nuestra vida. Uno muy grande es el alcohol y está acabando con las familias de esta iglesia. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a ser claro, contundente y preciso, de tal forma que entendamos la tragedia a la cual se puede avecinar esta iglesia si no cambia su manera de actuar y de comportarse. Ayúdanos a entender. En el nombre bendito de Jesús. Te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos celebraron el 15 de septiembre? A ver, levante la mano. ¿Cómo nos fue de fiestas patrias? Espero que con saldo blanco en la festividad. Pero estamos muy orgullosos de ser mexicanos, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros decimos que somos libres, que ya no dependemos de los españoles. Durante tres siglos nos estuvieron explotando brutalmente, Y muchas veces nosotros decimos, wow, ya somos libres, ya no estamos bajo ningún yugo. Pero nuevos conquistadores empiezan a tomar posesión de nosotros. Y creo que uno de estos grandes conquistadores, amados, es el alcohol. ¿Sabes? A mí me da tristeza porque conforme han pasado, creo, los años, muchas veces en amor de ser más amplios en nuestra cultura, hemos relajado nuestra fe en cuestión práctica. ¿A qué me refiero? Antes era muy común saber qué diferenciaba a un cristiano de alguien que no profesaba la fe evangélica. Una de esas tantas situaciones era marcado decir, no fuma, no toma y no baila. Decían que eso era ser cristiano. El que no fuma, el que no toma y el que no baila. Una definición que en lo particular yo no comparto porque ser cristiano es mucho más. Pero ¿sabes qué me ha dado mucha tristeza? Que hoy un cristiano si fuma, si toma y si baila. Y entonces, cuestiones que nosotros decíamos nos diferencian y nos hacen particulares, el día de hoy ya no las tenemos. Y mira, le hemos llamado una plaga de esta generación, las sustancias, las adicciones, pero quiero centrarme puntualmente en el alcohol, porque después podremos hablar de otras, pero creo realmente que es el enemigo número uno en esta comunidad, en Xonacatlán, a vencer. Y sabes, no nada más digo que es el número uno en la comunidad en general, porque uno dice, ay, sí, mi vecino, ¿cómo se la parrandea? Ay, ¿cómo hace fiestas también el de la calle de enfrente? Uno podría rápidamente decir, ay, sí, yo conozco a tal. ¿Sabes qué me da mucha tristeza? Saber que en la iglesia el Divino Salvador, el templo azul, hay adultos, jóvenes y adolescentes que lo practican. Es muy triste verlos luego en sus calles, en algunas fiestas, saliendo, y con tristeza ver que están siendo dominados por ello. Y entonces nos decimos que somos libres, ¿no es cierto? Que como somos mexicanos ya no dependemos de nada. Está siendo esclavo y dominado. Eso habla la Escritura. Hemos leído a este hombre que dice, yo no supe cómo me golpearon, me destrozaron a palos. ¡Qué salvaje golpiza me pusieron! Claro, no sentía porque estaba tomado, dice él. Pero fíjate que es lo alarmante que dice la Escritura. Cuando esté bien, ¿qué volverá a hacer? ¿Ponerse a cuentas con Dios? ¿Alejarse del pecado y salir corriendo? ¿Eso va a ser? Volveré a tomar otra vez. Y qué tristeza, escúchame. La muerte número uno en México, de las primeras muertes en México, es a causa de los accidentes automovilísticos. ¿Me estás escuchando? Es una de las principales causas de muerte en México. ¿Pero sabes por qué se generan tantos accidentes automovilísticos? Por la ebriedad. Por gente irresponsable que aún tomando salen y conducen un auto a alta velocidad y se estampan con los demás. ¿Sabes qué es muy trágico esto? Porque muchas veces, ojalá la gente irresponsable fuera la que falleciera, pero muchas veces tienen accidentes con gente que ni siquiera llevan una gota de alcohol y que son responsables. Y muchos de ellos son los que fallecen. Creo que estamos llamados a un momento de entender que esta es una plaga que nos está golpeando. Mira, es alarmante. El tiempo que tú pases en la televisión es uno tras otro comercial, tras otro comercial, tras otro comercial. Bueno, es irónico. A mí me encanta el fútbol, sobre todo el europeo. Me gusta ver la famosa copa llamada Champions League. Los mejores clubes de todo el mundo acuden a esa cita. Pero ¿sabes qué me da tristeza? Saber quién es su patrocinador. ¿Sabes quién es su patrocinador? Heineken, una cervecera internacional. Y uno puede decir, yo no entiendo esa paradoja, digo, ¿Cómo es posible que por un lado me inciten a practicar un deporte, pero por el otro lado me estén diciendo que esos deportistas nos están ofreciendo el alcohol? Y como son nuestros grandes ídolos y nuestros grandes héroes, entonces decimos, ah, bueno, si la toma Cristiano Ronaldo, pues ¿por qué yo no? ¿Me entiendes? Y estamos cayendo una y otra vez en ese sistema. Es proporcional a la cantidad de minutos que tú pases frente a un televisor, frente a la computadora, frente a algún medio de comunicación, la cantidad de minutos que estarás expuesto una y otra vez a todas las sustancias nocivas que van a hacerte esclavo. ¿Te fijas quiénes las promocionan? Cantantes, artistas, gente bien parecida, diciéndote que si tú consumes ese producto, vas a ser popular, vas a tener riqueza y vas a tener fama. ¡Qué gran mentira! Lo peor es que lo creemos. ¡Ay, Eliel, si supieras cómo soy de divertido cuando tengo unos tragos encima! Alarmante, ¿no te parece? Porque entonces no eres tú. Necesitas de algo adicional para poder entender la vida y pasarla bien. ¿Qué está pasando en nuestro medio? El alcohol creo que es un gran peligro para esta generación. Dice la Escritura, ¿podrá el hombre jugar con fuego sin que sus vestidos ardan? Esa es una pregunta. ¿Podrá el hombre? Y la respuesta es no. No puedes jugar con fuego inminentemente sin que salgas quemado. Ahora tú me dirás, oye pastor, yo no soy alcohólico, solamente soy un bebedor social. Yo lo controlo, él no me controla a mí. Eres esclavo. Eres víctima. Hay muchos que me dicen, pastor, óreme. Eliel, échate una oración para que lo deje. La OMS dice que es una enfermedad ya, de toda la injerencia que está causando y los problemas sociales que está causando el alcohol. Pero la Biblia nos habla claramente que es un pecado, que nosotros nos rendimos a esa adicción, a esa sustancia, en vez de rendirnos al Señor. Que preferimos creerle a lo que nos está ofreciendo esta parte, a creerle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al libro de Oseas, por favor, la Biblia más rápida del azul, que busque Oseas 4:11 mejor y que lo lea rápidamente, fuerte, con voz de locutor. Oseas 4:11. Oseas 4:11. ¿Quién lo tiene? Más fuerte, hermano Esther, mucho más fuerte. Fíjate, fornicación, vino y mosto, ¿quitan qué? El juicio. Es decir, que somos una generación desjuiciada. Muchas veces no sabemos retener y vivir correctamente. La Biblia está plagada de ejemplos. Yo nada más quiero hablarte de dos y quiero toda tu atención. El primero, vamos por favor, Génesis. Libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 19. Dios acaba de destruir Sodoma y Gomorra, donde vivía ¿quién? Lot y su familia. Versículo 30, sígueme con tu vista, por favor. Quiero hablarte de dos casos donde el alcohol es uno de los protagonistas de las historias bíblicas. Un caso es el de Lot, versículo 30 del capítulo 19, sígueme con tu vista. Lot se fue de Zoar y se quedó a vivir en las montañas en compañía de sus dos hijas. ¿Cuántas hijas tenía? Dos, sobrevivientes, es todo lo que sobrevivió de la familia de Lot. Los yernos y la esposa, ¿qué les pasó? Fallecieron. Como tenía temor de quedarse en Zoar, él y sus dos hijas se quedaron en una cueva. La hija mayor, fíjate, le dijo a la otra, nuestro papá está viejo y aquí no hay un hombre que se case con nosotras como sería lo normal. Ven, versículo 32, emborrachemos con vino a papá, luego irás tú a acostarte en su cama y tendremos relaciones sexuales con él. De esta manera mantendremos viva nuestra familia a través de nuestro padre. Esa noche ellas le dieron vino a su papá y lo emborracharon. Entonces la hija mayor fue y tuvo relaciones sexuales con su papá, aunque él no se dio cuenta cuando ella se acostó con él ni cuando ella se levantó de su cama. Al día siguiente, la hija mayor le dijo a la otra: anoche me acosté con mi papá y tuve relaciones sexuales con él. Emborrachémoslo con vino esta noche también. Luego tú irás a acostarte y a tener relaciones sexuales con él. De esta manera mantendremos viva nuestra familia a través de nuestro papá. Esa noche ellas le dieron vino a su papá y lo emborracharon. Entonces la hija menor fue y tuvo relaciones sexuales con su papá, aunque él no se dio cuenta cuando ella se acostó con él ni cuando ella se levantó de su cama. Paramos la lectura. ¿Cuántos habían leído este pasaje? Es un pasaje terrible, hermanos. Las dos hijas jóvenes, en edad fértil, se quedan viudas. Y de repente, una le dice a la otra: pues aquí donde estamos no hay muchos hombres y nos vamos a quedar sin descendencia. ¿Por qué no pensamos en que el único hombre, mi papá, ya está viejito, pero todavía la podrá, le damos un poco de vino que lo estimula, lo pone alegre, y entonces yo, dice la mayor, tengo sexo con él y tengo descendencia, y luego hacemos lo mismo y también lo emborrachamos, al fin que la cava es grande y le das tú también y tú también tienes sexo y todos somos felices y contentos porque perpetuamos la especie. Canijas, chamacas. Malas, diría mi abuelita. O sea, yo no puedo imaginar a dos hijas hablando de esa forma. No vamos a tener descendencia, decían las dos, pero ahí está el viejo. De algo ha de servir, decía la chica. Y fíjate qué tristeza, porque es inconcebible pensar que dos hijas vayan a utilizar a su padre de esa manera. ¿Dónde lo aprendieron? Es Sodoma, claro, práctica común y recurrente. Y estar en constante comunicación y viviendo uno y otro día y otro día y otro día hizo que dijera: ah, no ha de ser tan malo. Eso era abominación delante de los ojos del Señor. Pero ellas, como estaban con esa práctica y lo veían todos los días en la televisión, me imagino, y les decían una y otra vez en los comerciales, entonces decían: no ha de ser tan malo. Y entonces emborracharon a Lot. Ahora, Lot no es inocente, porque tampoco dice la Biblia que lo esposaron, lo sujetaron a la cama, le dieron una manza a locos primero y con un embudo le pusieron ahí y le echaron la botella. Eso no dice la Escritura. Es decir, que Lot le de repente le dijeron: oye, papito, pa'l desempanse, ¿no? Y entonces le llevaron una copita y lo dijo: salud, pues una no es ninguna, que tantito es una, parte de la práctica, ayuda a la digestión, haber dicho él, bueno, no le echamos. Se la tomó. Después haber dicho: ya te la acabaste y nosotros no hemos brindado, otra, papi, vamos, otra. Y entonces lo dijo: pues dos es una y como una no es ninguna, volvemos a empezar, pues órale. Y entonces fue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo hasta que dice la Biblia que quedó en un estado deplorable. Claro, pero todavía consciente, porque sí pudo meterse con sus hijas. Un hombre que desilusiona al proyecto de Dios y unas mujeres que están fuera y caminan lejos de lo que Dios quiere para sus vidas. Pero claro, bajo la influencia de Sodoma y de Gomorra es, todo mundo lo hace, somos bebedores sociales, una no es ninguna, ¿a quién le causo daño? Si luego aquí en mi casa, si yo no soy el conductor designado, lo podemos hacer. Esa es la visión de Lot. Pero ¿sabes qué consecuencias trajo? ¿Sabes qué pasó en la historia de Israel? ¿Sabes qué pasa? Porque mira, tú piensas y dices, bueno, no le hago daño a nadie, no ha pasado a más, ya no lo voy a hacer, o nada más lo hago aquí. Y tú piensas que no va a traer eso consecuencias. Pero dice la palabra de Dios que todas nuestras acciones van a traer consecuencias tarde o temprano. ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias para estas hijas y para este padre? Que sí quedaron embarazadas, pero ¿sabes quiénes fueron sus hijos? Vamos a leerlo, por favor. Versículo 36. Sígueme con tu vista. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su papá. La hija mayor dio a luz a un niño. Lo llamó Moab. Él es el padre de todos los moabitas que viven actualmente. La hija menor también dio a luz a un niño. Lo llamó Ben-Ammi. Él es el padre de todos los amonitas que viven actualmente. ¿Y sabes qué pasa con los amonitas y los moabitas con Israel durante toda la historia del canon bíblico? Guerras, muertes, asesinatos y enemistades. Y todo se ocasionó por dos mujeres irresponsables que no tenían el temor del Señor, que dijeron, bueno, tengo un plan fantástico. Y eso ocasionó que por los años de los años y por los siglos, estas naciones estuvieran en constante conflicto con el pueblo amado y escogido de Dios. Solo porque no puedes controlarte. Quiero hablarte de otro caso, otro hombre. Vamos al libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel. Capítulo 11. Esta historia ustedes las conocen de memoria, así que vamos a hacer un resumen rápidamente. Uno de los mejores guerreros de Israel, de los 30 valientes de David, hombre diestro en la espada y el pavés, dice la escritura, uno de los guerreros más impresionantes por la fiereza que él desarrollaba, pero también por tener el conocimiento de Dios en su vida, es un gran amigo de David y se llama Urías. Y este fiero guerrero, este hombre tan responsable, por si eso fuera poco, yo me imagino que no estaba de mal ver. Así que tú te imaginarás, chica, señorita, que definitivamente era un galán cotizado en Israel. Este Urías, que era un galanazo en Israel, claro, no tan galán como David y no tan con tanto poder porque no era el rey, pero un hombre afamado, supo cantarle, me imagino, al oído, escuchaba las canciones de Luis Miguel y de Manzanero, y de repente conquistó el corazón de una bella mujer, la chica de los sueños del pueblo de Israel, llamada Betsabé. Así que Urías conquistó a través de un fuerte proceso de entrega y de lucha el corazón de Betsabé y se casó con ella. Casado con ella, la llevó a vivir al hogar de los valientes, a la unidad habitacional de los valientes de Israel. La unidad habitacional de los valientes de Israel, de los de ejército de David, de los hombres más temerarios de Israel, estaba nada más y nada menos que alrededor del palacio. Es decir, que el palacio estaba en la punta del cerro, de la montaña, y alrededor vivían los valientes, la élite del ejército de David. Ahí vivía Urías. Y dice la Biblia que un día el rey, mientras estaba paseándose, cuando él tuvo que haber ido a la guerra y estar de ocioso, de repente se detuvo ahí en su balcón y echando una miradita, se encontró con que había una mujer bañándose, echándose una nadadita en la alberca de al lado y era muy hermosa. Y dice la palabra de Dios que cuando David la vio, se le fueron los ojos hasta allá y le regresaron y gritó avivamiento. Y entonces le preguntó rápido a su siervo: dime quién es, por favor, quién es esa mujer. El siervo le dijo: amado rey, no es nada más y nada menos que Betsabé, solamente tú que la has visto siempre muy vestidita, pero pues así está como Dios la trajo al mundo, por eso te impresiona tanto. Y David, dice la Biblia, que le dijo: tráiganla, invítala, le voy a mandar una invitación para una noche romántica con el rey. Es decir, que David, presa de la lascivia, del deseo, no le importó que era su amigo, no le importó que estaba comandando una misión junto a Joab en el ejército, no le importó que fuera la esposa de uno de sus mejores amigos. Y escúchame, porque el pecado, como el alcohol, como la fornicación, como todos los pecados, es atractivo. Es atractivo, es placentero y es adictivo. Es decir, que uno no dice: ay, qué asco, voy a pecar. No, el pecado se disfruta, ¿me entiendes? Por eso pecamos. Claro, después las consecuencias son terribles, pero en el momento Satanás sabe y dice: ah, ya sé por dónde lo voy a seducir. Y entonces David la manda a traer esa noche. No dice la Biblia que tenga y la obligue a la fuerza, es decir, que la viole, como dicen otros pasajes. David no la viole, es decir, que con el consentimiento de Betsabé ellos tienen relaciones sexuales. Y bingo, queda embarazada. Y una vez que queda embarazada, Betsabé le dice: precioso rey, ahora sí que mi rey, le ha de haber dicho: estoy embarazada, mi esposo está en la guerra y eres el único hombre con el que he tenido una noche de cena. Así que vámonos poniendo de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? David, alarmado por la situación, porque yo creo que después recapacita, el gran cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, recapacita y dice: ¿qué he hecho? Así que dice: ya sé, que me traigan a Urías de regreso, lo voy a premiar por ser tan fiero en la batalla y tan buen capitán. Así que lo manda a traer de regreso, y una vez que llega Urías, le dice Urías: mis respetos, qué bárbaro, qué guerrerazo has sido, man. Te vas a ir a tu casa con todos los gastos pagados, no te preocupes más. Mañana, bueno, paso hoy una noche, mañana te mando a Cancún para que te relajes con tu esposa. ¿Cómo has peleado? ¡Qué bárbaro! Y Urías, dice la Biblia, que dice: ¿qué? ¿Cómo? Y fíjate, me impresiona, es uno de mis superhéroes, Urías. Versículo 11. Urías le respondió, fíjate qué calibre de hombre. Señorita que me escuchas, enamórate de un hombre así. Dice Urías: el cofre sagrado y los soldados de Israel y Judá se quedan en carpas. Mi capitán Joab y los oficiales de mi señor acampan al aire libre. No está bien que yo vaya a mi casa, beba y me acueste con mi esposa. Un adolescente me dijo: ay, se me hace que es Urías, como que era medio impotentón por ahí. No, es un hombre que tiene el temor de Dios en su vida. Es un hombre que sabe, que define su vida a través de su Señor. Y Urías dice: ¿cómo? El arca de la alianza está en tiendas. ¿Cómo? Mis compañeros de batalla están al aire libre. ¿Cómo yo me voy a meter con mi linda y escultural y bombón esposa al lecho? ¿Cómo? ¿Qué hombre es este? Y entonces el rey David, el que compuso tantísimos salmos, dice: ah, pues te voy a dar una ayudadita, maestro. ¿Sabes lo que hace David? Vamos al versículo, por favor. Versículo 12. Quédate aquí esta noche, mañana te enviaré a la batalla. Urías se quedó en Jerusalén esa noche hasta la mañana siguiente. Versículo 13. Luego David llamó a Urías para que se presentara ante él. Urías comió y bebió con David hasta que David lo emborrachó. Pero Urías seguía sin irse a su casa, sino que esa noche se quedó de nuevo donde dormían los siervos del rey. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y le envió con el mismo Urías. En la carta, David le indicaba a Joab que pusiera a Urías al frente del combate donde la pelea fuera más dura y que lo dejara solo hasta que lo mataran. ¿A cuántos les gustaría tener un amigo como David? ¿Te fijas? Ese hombre que nosotros a veces hemos idolatrado. Ojo, no estoy diciendo que David es lo peor y nosotros somos muy buenos. Creo que muchas veces nosotros somos peor que David. Pero la Biblia nos enseña que dice David, pues si no en tus cinco sentidos vas a ver cómo ahorita, con una pequeña ayuda, las cosas cambian. Y entonces le digo, bueno, ya te vas a regresar a la batalla, mi Urías, ven que te voy a acompañar, pero antes, porque va a hacer mucho calor, vamos a echarnos un brindis por la batalla, ¿qué te parece? Urías, es lo único que le puedo reprochar a Urías, que estuvo dispuesto a decirle sí al rey. Y entonces le dice, bueno, pues ya que eres el rey, no somos amigos, ya sabes, la clásica, ¿no? Tú y yo nunca nos vamos a pelear, no va a haber conflicto entre nosotros, brothers para siempre, ¿no? Y entonces David lo empieza y empieza. Y dice la Biblia que lo emborrachó, que lo emborrachó. Y entonces le dijo, órale, pero ni así está la fe de este hombre, que su espíritu es inquebrantable, que aún así no es capaz de vulnerar sus convicciones. Y la Biblia enseña, amados, que cada uno de nosotros en el Señor podemos lograrlo. Quiero que busquemos en nuestras Biblias Zacarías 4:6. Con esto quiero terminar. Bueno, más bien la Biblia más rápida del oeste, que lea Zacarías, por favor. Y todos buscamos Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6, vamos a buscar todos, versículo 12. Y alguien que haya buscado Zacarías 4:6. ¿Quién tiene Zacarías 4:6? Bien fuerte, que lo lea, por favor. Otra vez la última parte, Miriam, por favor, fuerte. Escucha, iglesia. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Nuestro Señor con qué nos invita a pelear? Con su espíritu, no con ejército, no con espada, sino con su Espíritu Santo, dice la Escritura. Con su Santo Espíritu, con eso ve preparando la batalla, amado. Veíamos ayer con los jóvenes que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que hay un ejército de maleantes del infierno que están buscando que tú y yo caigamos, y que ellos están noche y día tramando cómo nosotros podemos caer. Pero dice la palabra de Dios que no es con espada ni con ejército, sino que nosotros tenemos que enfrentar todas las batallas de nuestra vida con su Santo y su Divino Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Vamos a Corintios, por favor. Primera de Corintios 6, versículo 12. Sígueme con tus vistas. Tal vez sea cierto lo que se dice. Soy libre de hacer lo que quiera. ¿Has escuchado esa frase? La decían en la iglesia de Corinto y en la comunidad de Corinto hace más de 2000 años. Y la siguen diciendo aquí en Xonacatlán. Soy libre de hacer lo que quiera. Soy libre de hacer lo que se me pegue la gana. Dice la Biblia, pero no todo conviene. Aun si puedo hacer lo que quiera, no debo permitir. Quiero que sea tu Santo Espíritu el que esté trabajando en mí para que pueda ser verdaderamente libre. Cierra tus ojos, por favor. Pídele al Señor en lo profundo de tu corazón que nos haga libres. No fuimos diseñados para vivir en esclavitud, ninguno de nosotros. Qué difícil es, Qué difícil, qué fácil es pecar. Qué difícil es mantenerse santo para el Señor. Pero yo te quiero animar en el nombre de Jesús a que le digamos: Señor, tú conoces ese gigante, tú conoces que vuelve una y otra vez, pero yo hoy quiero ser libre en ti. Y que solamente la libertad que puede venir del Espíritu Santo sea la libertad que esté trabajando en cada uno de nosotros. No me dejaré dominar por nada me dejaré dominar. Solamente quiero que tú seas el dueño de mi vida. ¿Por qué no se lo dices? No me quiero dejar dominar por nada. Cantábamos Hosanna, es salve, sálvanos, sálvanos, Señor. Que el Señor sea quien nos salve de esta situación en la que estamos viviendo. No queremos vivir como Lot y como sus hijas, Señor, pensando que el placer momentáneo o nuestros planes los podemos realizar sin ninguna consecuencia. No queremos vivir para nuestros deseos, aunque somos tentados por ellos. Queremos vivir para tu honra y para tu gloria. Queremos ser tan inquebrantables como Urías, ese hombre que piensa: ¿dónde está la presencia de Dios? Ayúdanos a tener esa visión, que tú estás con nosotros. Libéranos a cada uno de los que estemos padeciendo alguna necesidad, alguna sustancia esté adueñándose de nosotros, y que tomen la decisión de huir, de no detenerse, de jamás negociar y de dejarse caer en tus brazos protectores de ayuda. Que esa sea nuestra esperanza en este tiempo. En el nombre bendito de Jesús, yo te lo pido. Amén. Que Dios les bendiga.